Askenaz, la máquina pensante. ¡Manque! Problemas para huir, la escultura de tu bello ser. Nuestro amor no quieren entender, pero no nos detenemos, porque hay fuego en ese amor que tú y yo nos tenemos. Conéctate al sky, beba, tan solo un minuto para verte. Conéctate al sky, beba, tú me desconectas de mi mente. Pero que nadie se entere, avísame en WhatsApp cuando ves que tú puedes. Conéctate al sky, me quito lo que quieres. Jean y boxer, dime si tú quieres. Dime si te atreves a tallarte por la cámara del celular, escondida que no sepa tu mamá. Es que tu cuerpo vas a mostrar y yo el mío, ¿pa' qué tal? Iniciemos lento, así disfrutamos el momento. Como el stripper los dos tenemos talento y ese movimiento que tú tienes. Por eso cantando te digo que conéctate al sky, beba, para verte. Conéctate al sky, beba, tú me desconectas de mi mente. Y si quiero verte, difícil tenerte. Es que yo quiero darte amor para siempre. Algo diferente que tengo en mi mente. Comernos la cara por el sky no es suficiente, pero me provoca besar tu boca, me enciende. Es que tu cuerpo a mí me prende, me motiva. Tu sentido animal, como muerde mi labio de manera sensual, me provoca besar tu boca, me enciende. Es que tu cuerpo a mí me prende, me motiva. Tu sentido animal, como muerde mi labio de manera sensual. Para ver la escultura de tu bello ser. Nuestro amor no quieren entender, pero no nos detenemos, porque hay fuego en ese amor que tú y yo nos tenemos. Conéctate al sky, beba, tan solo un minuto para verte. Conéctate al sky, beba, tú me desconectas de mi mente. Pero que nadie se entere, avísame en WhatsApp cuando ves que tú puedes. Conéctate al sky, me quito lo que quieres. Jean y boxer, dime si tú quieres. Dime si te atreves a tallarte por la cámara del celular, escondida que no sepa tu mamá. Es que tu cuerpo vas a mostrar y yo el mío, ¿pa' qué tal? Conéctate al sky.